Hoy tenemos un programa de un poco de casquería y han entrado los grupos que no han entrado en otros programas. Un refrito, un remix, un poco de caos y destrucción aquí en Novedades Decadentes. Y que vamos a empezar el programa como lo acabamos, con el grupo que te cerró el programa, que son los 995 desde Madrid. El mejor grupo que ha habido en Madrid. Pues eso, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM, o si nos escuchas en streaming en radiotopo.org, y vamos ya con 995 desde Madrid y La Máquina. Ellos me encerraron aquí. Llevo aquí muchísimo tiempo y no me soltarán nunca. A usted tampoco le soltarán. Le habrán dicho que un día le soltarán, pero no, no es verdad. Nunca saldrá de aquí. Porque, mire, el mundo está hecho en una fábrica. Y algunas veces hay máquinas, máquinas defectuosas, y las meten aquí. Las máquinas defectuosas no saben que son defectuosas, pero los que dirigen la fábrica sí. Ellos saben que usted es una máquina que no funciona. ¿Esperabas algo mejor? Y no. Pasó y esa sensación te oprime. La máquina funciona bien. Y yo detrás, más, más. Será un honor poder llevarles ellos. Si saben cómo mantener con vida nuestros sueños. Venga, y después de 995 desde Madrid, nos vamos a Francia y vamos con lo único que no es de refrito de otros programas que nos cupieron en ellos, y es lo último de Síndrome 81. Síndrome 81 desde Best, desde Francia, y esto está editado ahora mismo en este mayo de 2022. Vivre le morir. We'll be right back. y vamos ya con la sección de ese de un lugar. Con Javier y Ainhoa de Radio Alegría Libertaria. Hoy con Michel Giacometti. Para ti. Hola, Javier. Hola, Ainhoita. Saludamos una vez más a la gente que escucháis Novedades Decadentes de Radio Topo, programón de Radio Topo. Efectivamente, bueno, quizá el segmento más importante es este que hacemos desde Radio Alegría Libertaria, Radio Libre Online, que podéis escucharnos en alegrialibertaria.org por si aún no nos habéis escuchado. Hoy el lugar está muy cerca a las orillas del río Sado. Eso es. Hoy os estamos hablando desde Setúbal, Portugal. Sé de un lugar. Y precisamente es porque es aquí donde se ubica el Museo do Traballo de Michel Giacometti. Vamos a aprovechar para hablaros un poco de quién era Michel Giacometti y por qué un Museo do Traballo, un Museo del Trabajo. Bueno, un museo que en realidad la gente coma sardinas en lata perfectamente lo conocerá. Claro, hay gente que va, yo qué sé, por ejemplo a Lisboa o a Porto y se compra unas latas de sardina y no piensa mucho tampoco porque las pone muy bonitas, con mucho dibujo y eso. ¿De dónde viene eso? Pues de todas las conserveras en las que se ha trabajado en unas condiciones terribles. Precisamente el Museo del Trabajo de Michel Giacometti viene a denunciar todas esas condiciones terribles de la gente, de muchas veces niñas y niños, de gente joven que ha muerto por explosiones en la fábrica y por muchas otras cosas, que es por lo que, bueno, en realidad el Museo del Trabajo se ha puesto en una fábrica en conservera. Sí, además era un sitio donde se ve perfectamente cómo es la explotación, esas sirenas que había para que la gente saliera de sus casas porque el barrio está alrededor del museo. Bueno, es curioso que un museo que tiene tanta importancia, porque Giacometti es uno de los grandes investigadores de etnografía y de música también, de músicas populares, ni siquiera tengo una página web. O sea, de alguna forma ya os va indicando cómo puede ser que en esta Portugal en la que ganó, triunfó la Revolución de los Cravos, la Revolución de los Claveles, sin violencia, ¿no? Se levantaron los militares rasos, los soldados rasos. ¿Y cómo puede ser que en esta ciudad que tiene tantos rayos comunistas a día de hoy todavía ni siquiera tenga una buena web el museo? Y solo existe una página de Facebook y luego la referencia a la Dirección General de Patrimonio Cultural de Portugal, o sea, una cosa así general, ¿no? Giacometti murió en el 91 y él se dedicó por los años 70, o sea, esos tal vez 30 años a recoger un montón de material etnográfico, a trabajar con los jóvenes universitarios, no solamente para el material etnográfico, sino también para hacer un vínculo entre la universidad y el campesinado, la gente que vivía en el mundo rural, y también pues es una persona que quiere recuperar el folclore y que ahí en ese sentido conecta con la gente del 25 de abril y con los cantautores y la gente que está preocupada por ese mundo que no se debe de perder, porque en cuanto que se pierda, pues gana la burguesía. Bueno, por eso y porque era del Partido Comunista. Sí, sí. Dice la web o el sitio este de Facebook: el origen del Museo del Trabajo Michel Giacometti está en el acervo etnográfico reunido en 1975, por Revolución de los Claveles, por alumnas y alumnos de lo que se llamó, que luego explicaremos un poquito, el Servicio Cívico Estudiantil, en el ámbito del Plan Trabajo y Cultura, bajo supervisión de Michel Giacometti, que se abrió el 18 de mayo de 1995. Tiene muchas cosas que son denuncias, ¿no? Sí, tiene muchas cosas de cómo era la producción en la fábrica. También tiene algunos carteles de qué es lo que se pedía a los patrones, fotos con gente. Y entonces en uno de los carteles que hay, bueno, para que se entienda, voy a decir que un día dije al patrón, pues súbanos un poco de sueldo, más por ahora, un poquito solamente, ¿no? Y entonces él respondió: ¿qué dices? Preferiría morir. Y no es que al día siguiente se murió, sino que fue Dios quien lo castigó y entonces pues claro, lo mató. Bueno, ese es un cartel de historia oral que recuperaron en gente que trabajó en la fábrica, y en este caso es Adelaide Branco, maestra de la fábrica de conservas de Setúbal. ¿Quién era Giacometti? Bueno, era una persona en realidad, yo qué sé, humanista, que en tanto que humanista, como Albert Camus y esta gente que había en ese instante cercano al comunismo, que estaba preocupada de cómo la gente vivía, pero no solamente el tema de decir, bueno, vamos a recuperar o vamos a ver cómo vive estos pobrecitos, sino que en cuanto humanista, pues lo que quería ver era qué elementos de la vida de la gente eran importantes para seguir revolucionando el mundo, ¿no? Eso en realidad era un poco lo que planteaba. Él estuvo en París en 1959, padre de... Bueno, él nació, que no lo has dicho, sí. Nació el 8 de enero de 1929, por ubicarnos un poco, en Ajaccio, Córcega. Fue un etnomusicólogo. Lo que pasa es que empezó a interesar por la música popular portuguesa después de visitar el Museo del Hombre de París. Fíjate. Bueno, se vino a vivir a Portugal desde 1959, pues porque estaba enfermo. Enfermo de tuberculosis. De tuberculosis. Y se fue al norte a una ciudad que se llama Braganza, donde hemos estado también. Un sitio muy bonito. Pues empieza a trabajar en los años 60, pues en los archivos sonoros portugueses. Es una cosa, la verdad, bastante impresionante. Desde 1960 estuvo recorriendo un montón de pequeñas aldeas, de lugares a los que prácticamente no había llegado nada más que la gente que vivía ahí. Hasta 1982, grabando a la gente que cantaba, y muchas veces eran cantos de trabajo. Lo que canta la gente mientras está trabajando, que hace que ese ritmo de la canción le facilite el propio trabajo, y también pues otro tipo de canto religioso, de fiesta, bueno, muchos tipos de canto. no se sabe cómo, de repente se metió en la tele, la radio televisión portuguesa, durante 3 años, pues estuvo haciendo un programa que se llama Povo que Canta. Sí, es, el programa era Povo que Canta Não Morrerá, el pueblo que canta no morirá, que luego se ha utilizado, bueno, en muchos momentos esa frase o esa expresión. Un programa de etnografía, en el programa número 1, contaba cómo había hecho la investigación, cómo investigaba, y que de hecho podéis verlo en YouTube, están. Eran grabaciones hechas por él y emitidas en RTP, que es la televisión pública portuguesa, y se ve cómo hace etnografía haciéndola. Cómo llega con una furgoneta pequeña, se mete por unos ríos, unos charcos, empieza a seguir la gente, y hay una escena que es emblemática de Giacometti con un micrófono en la mano, de esas grabadoras portátiles, con una bolsa grabadora, y va detrás del hombre que va cantando mientras va trabajando con un mulo. Se va arando. No una grabadora pequeña, una como si fuera una maleta. Sí, va, la que tenemos aquí en la mano. No. Un maletón por mitad del campo, detrás del hombre que va arando con el micrófono y el cable, porque tenía un cable eso, y entonces pues va corriendo. Y metiéndose por los surcos, claro, como podía. Murió en Faro, que es una ciudad por la que vamos a pasar también dentro de poco, el 24 de noviembre de 1990. Y está enterrado en un pequeño pueblo, como no podía ser de otra manera, que era donde él vivía, en los pueblos. Y él está enterrado en Pedroguarda, que es del municipio de Ferreira do Alentejo. Y luego, pues bueno, sí, en el 91 se puso toda esa colección en el Museo del Trabajo de Setúbal porque era una idea que él tenía de cómo compartirlo. Entonces, claro, la forma de trabajar de Giacometti no es la oficial o universitaria, es otra manera. Yo creo que en realidad también, aunque él se deja seducir y se mete a tope en eso del Povo que Canta, el proyecto que en realidad pudo cambiar muchas cosas fue el del Servicio Cívico Estudiantil. Él coordinó desde el Servicio Cívico Estudiantil una parte de los proyectos, que fue, en plena efervescencia de la Revolución de los Claveles, 124 adolescentes, mujeres y hombres, dedicaron el verano de 1975, que fue justo después de la Revolución, de abril, del 25 de abril, a una acción de recogida de cultura popular, en respuesta a un llamado de Giacometti. Se les obligaba de alguna forma, ¿no? Pues la gente que quería ir a la universidad tenía la obligación de hacer un trabajo cívico estudiantil. Y lo que llevó él, porque había otra gente también, ¿no?, que llevaba otras partes, a lo mejor mandaban a una aldea a que ayudaran a arreglar las paredes de las casas. Un poco, la cuestión es que cuando ocurrió la revolución, muchas personas que iban a ir a la universidad, esa gente joven de la lucha estudiantil, era gente de ciudades que en realidad no conocían Portugal, no sabían cómo eran, no sabían cómo eran las aldeas. Y entonces pensaron que podía ser una forma que estas personas ayudaran a la gente, entre comillas, fueran a esas aldeas para que en realidad comprendieran qué era lo que estaba pasando, ¿no? Eso que estaban luchando, bueno, por la libertad, pues que no fuera una libertad burguesa, que ya conocemos, ¿no?, sino que fuera otra cosa. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí, bueno, en realidad era una comprensión de que quien quería ir a la universidad tendría que pasar por la universidad de la vida. Y entonces se igualaba el conocimiento científico con el conocimiento o los saberes populares, ¿no? Se pretendía no solo conocer la verdadera vida de las personas diagnosticando su situación, sino también actuar y contribuir con su acción en la construcción de una nueva sociedad que superara el problema de la desigualdad social. Eso, así lo escribe Luisa Tiago de Oliveira, que es una de las grandes investigadoras, estudiosas de todo lo que pasó en ese momento, sobre todo del trabajo de Giacometti y de otra gente que estaba por ahí. Dice, es su expresión ir al pueblo, ¿no? Ir al pueblo, pero no ir al pueblo de excursión, sino ir al pueblo con el pueblo, porque ese es el pueblo. Que nos llevan de excursión, ¿no? En total, este asunto del servicio cívico estudiantil pues llevó a más de 10.000 alumnos y alumnas a hacer cosas. Y él se encargó de una parte de esos 125, que es un trabajo que es muy diferente de otras propuestas que se estaban haciendo con la revolución por parte de otra gente, ¿no? Otras dinamizaciones. Mm. Ahí lo que primero pasa es que los jóvenes pues se sorprenden porque como tienen una serie de prejuicios con respecto al mundo rural, porque ellos son o quieren ser urbanos, pues entonces se sorprenden de un montón de historias. Y bueno, pues hay un documental muy bonito que podéis ver en la radio televisión portuguesa sobre ese tema, ¿no? Se sorprendían, pero a veces se sorprendían pensando que ellos eran más modernos que la gente de las aldeas y en muchas cosas, por ejemplo, en cosas de sexo y así. Bueno, depende de las zonas. Más hacia el sur, la gente era más libre que la gente que venía de la ciudad, los estudiantes, que más hacia el norte era una sociedad más cerrada. Y también la gente que lo recibía, claro, de repente te venían unos estudiantes que se iban a quedar en tu casa y pensaban que a lo mejor eran infiltrados de la PIDE, de la policía secreta. Tenían miedo de que entre esos estudiantes hubiera gente que fuera a controlar lo que se hacía en los pueblos, porque estaban pasando muchas cosas muy fuertes en los pueblos. Eso es lo que provocó Giacometti, ¿no? Que no fuera ayudar, sino que fuera un comprenderse. Al principio, en los años 80, cuando yo conocí a Giacometti, bueno, conocí la obra de Giacometti, pero en realidad no era Giacometti, era su hermano, que era el que hacía esa forma de estatuas alargadas, parecía algo interesante, pero luego vine a Setúbal y conocí a Giacometti. Y digo, ah, pues Giacometti. Sí, pero ya era otro, era Michel, no era su hermano. Es que es muy fuerte, la verdad, que Michel Giacometti no se ha conocido, que tú es que Giacometti te salga el otro hermano, no te salga a él, que la gente no conozca lo interesante que propuso para la universidad, para el mundo de los estudiantes, las estudiantes, lo que propuso para comprender que eran las formas de vida, toda la diversidad, y es realmente alguien que merece la pena conocer más. Sí. Bueno, pues os mandamos un beso desde Setúbal, Portugal, y ya se verá cuál será el próximo lugar, qué lugar será. Muchos abrazos y hasta la próxima. Hasta luego. Venga, continuamos aquí en Novedades Decadentes. Y después de ser de un lugar, Mascitos Anti-Rip para que desvele la sorpresa del programa que viene. Pero va a ser que no. Si lo queréis, a escucharlo. Novedades Decadentes es un programa que se sirve frío. Y esto que suena es Plight desde Alemania. Fear. y después de Play seguimos en Alemania, en Berlín con Nothing. Esto se llama Sento. Venga, un poquito más de ruido. Aquí en el 101.8 de la FM. Nos vamos hasta Australia dejando Europa y esto es Erut. We'll be right back. Venga, otra cosa después del ruido. Esto es Jupiter Jane. Money Murder Madness. Recién salidito en este mayo de 2022. Vamos ya con la sección mini ventas. Y esta vez, como la semana pasada pusimos a Los Kina, que es un grupo que estuvo tocando aquí en Zaragoza en la Casa La Paz en aquellos tiempos, pues vamos a poner otro grupo que también estuvo tocando en un verano súper caluroso, y son los Econocris. Y vamos a poner la primera canción que abre su disco Train It to Server. Pues eso, Econocris desde Estados Unidos, su tema Epidemic, aquí en el mini vintage de Novedades Decadentes. We'll be right back. Pues sí, esto es Stereo Mind desde Oakland, California. Seguimos en Estados Unidos después de Conocris. Y esto también de este mes de mayo de 2022. Brick by Brick. De este del Mind, vamos con Alice Vine Ripaito. Esto ni ha salido, va a salir en junio de 2022. Alice Vine Ripaito desde Bruselas, Bélgica, en Novedades Decadentes. Yeah. Bruselas, nos vamos a Alemania. Si los de antes eran Alex Van Ripaito, esto es Gerard Sense, Feel the World, Neon Arabesque. Novedades Decadentes, el programa donde nunca te enterarás de cómo se llama el Opus. Venga, que se nos acaba el tiempo, se nos acaba el programa. Y vamos a hacer un poco de agenda de los conciertos que va a haber en Arrebato próximamente. Ya sabéis, calle Palafós 28. Bueno, calle Palafós. Y lo que suena es Mármol, que tocan mañana con Chain Cult. Un temazo de su último LP. Su canción, junto a la pasión, lamentos del viento. Y venga, vamos con más conciertos. Rotura, que van a estar el domingo. Rotura desde Barcelona, este domingo en Arrebato. Después de Rotura, que estarán este domingo, el miércoles que viene, que el programa pasado me equivoqué, pensé que era este, pues estarán tocando UCI, que es lo que está sonando de fondo, y vienen desde Bogotá, Colombia, junto con Secuestro de aquí de Zaragoza, y dejo este tema que se llama Nada de UCI, el miércoles que viene, en Arrebato. Y venga, que acabamos ya el programa, que esto ha sido Novedades Decadentes aquí en Radio Topo en el 101.8, y que si empezábamos con un grupo Madrid, nos vamos con otro, y en este caso los TDK en su LP Carne Visión. Nadie en concreto, y un besico para todos.